en el sector medio. Bueno, si entró el conjunto de Pearson, lo presiona Magallanes, lo deja venir un poquito, pero hasta la mitad nomás, la regala el conjunto de Pearson, empieza a hacerse de bien el partido Magallanes, la trae Pepe Vargas, limpia con el Chiro Sánchez, ahí viene la pelota para el 15, el peligro jugador de Magallanes lo toca con Barreiro, JJ le deja por el Chiro, la metieron bien para Viñú, aceleró porque viene el gol, le quedó Pepe Vargas, tirando. El histórico Pepe Vargas, el interminable Pepe Vargas, se debe haber caído el mate y la casa de los perrones, la casa de los Vargas, festejera como en todo. Vuelvan a prender la vela en lugar a Magallanes, sobre el minuto 11:30, el Pepe Vargas, Magallanes 2, Pearson 1. Y Pepe Vargas, finalmente llegó el gol y lo que decíamos, hay que rematar. Primero vino un remate que tapó muy bien Verdú, el segundo también la alcanzó a tocar el arquero y se terminó metiendo al ángulo derecho. Se viene Maragaño, viene el gol, pegó en el palo, pegó en el palo, disparo, tocó Maragaño, violento disparo de la salida de Verdú, acá abajo hay un hombre que si no se ella pasa raspando, está gritando como loco, se ve que ha venido a acompañar a alguno de los chicos, ya lo vamos a averiguar en el entretiempo. Viene la pelota para Ciuncio, ahora es otro partido, ahora tendrá que salir Pearson, Magallanes lo dice, ahora te espero y de contra hablamos, le dice el conjunto Alejandro Blasque, la tiene Ciuncio, la toca cortito para Juan Manuel García,